Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. En Mendoza, mujeres autoconvocadas, organizadas por el Parto Respetado, invitan a toda la comunidad a reunirse el próximo miércoles en la explanada de la legislatura para concientizar sobre las violencias obstétricas. En la semana del Parto Respetado, charlamos con Julieta Díaz Marquestó, mamá, doula, acompañante perinatal, representante de Cuyo en la Asociación Parteras y Familias Autónomas. Este 17 de mayo nos encontramos, nos convocamos, marchamos contra la violencia ginecoobstétrica y neonatal. En Mendoza será en la explanada de la legislatura a partir de las 16 horas, donde podremos encontrar una performance, lectura de documentos, de testimonios, de relatos, de vivencias, de experiencias. Artistas como Las Nilas, Jasmine González, Lucas Hernández, Murga Baldosas Flojas, Violeta Molotov, La Tamborada. Y vamos a cerrar con la proyección del documental Cállate y Puja. Será a nivel nacional, en cada provincia del territorio argentino, donde nos vamos a encontrar todas, todos, todes, a gritar que decimos basta, basta de esta violencia que es sexual, que es integral, que es invisibilizada y que tanto daño nos hace, nos genera. Así que están todas las personas invitadas a acercarse para que podamos cambiar las experiencias de parir y de nacer, y así podamos cambiar la sociedad en la que vivimos, el mundo que queremos. Así que bueno, te esperamos, les esperamos este miércoles 17 de mayo en la explanada de la legislatura en Mendoza. Entendemos que no debería existir la Semana del Parto Respetado, ya que todos deberían serlo, y no una excepción o suerte de algunas personas. Reportó para el informativo Farco Alejandra Chafalá, de Radio Sin Dueño, 97.1 Tupungato, Mendoza.